bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los. Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras. Acompáñalo con leche. ¡Ay! Bienvenidísima, queridísima fauna de la jungla hertziana nocturna. Esto es Álbum del Álbum. En nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 498. Hoy celebramos el aniversario del lanzamiento del álbum White Light, White Heat, White Trash de los Incombustibles Social Distortion. Un disco que en 1996 nos dio una buena dosis de punk rock con actitud y letras cargadas de vivencias callejeras. En lo personal, un material muy querido y compartido por un querido amigo de la adolescencia quien ya no está con nosotras. Un abrazo, saca pedazos a donde estés, Chine. Arrancamos este especial con dos balas musicales, Dear Lover y Don't Drag Me Down. White Light, White Heat, White Trash fue un álbum intensamente personal. Obviamente era algo personal para Mike Ness, pero también para aquellos de nosotros que sentimos una profunda conexión con él. Cualquiera que haya crecido en un hogar con un sistema religioso dogmático debería poder relacionarse con este álbum. Se trata de perder completamente la fe, pero luego redescubrirla en tus propios términos. Se trata de condenación y redención y de hacer las paces con tu pasado. El tema de apertura, Dear Lover, era una canción melancólica sobre la dolorosa pérdida de un romance que salió mal. Y luego viene Don't Drag Me Down, que te hace sentir como si estuvieras en medio de una pelea en un bar de mala muerte, pero con una sonrisa en la cara. Las 10 pistas en el medio formaron un ciclo de canciones oscuras. No estoy seguro de si fue intencional, pero de una canción a otra casi se sintió como una sola narración. Si bien los tiempos fueron variados, el estado de ánimo y la intensidad fueron consistentes. Don't Drag Me Down hablaba de superarse en medio de una educación pobre. Habían logrado un puñado de éxitos antes como Ball and Chain, Story of My Life, Bad Luck, pero nunca habían alcanzado el éxito comercial. Incluso estaban en un sello importante, aunque este sería su tercer y último disco para Epic. En los rugientes años 90, tenías que vender muchos discos para que una de las principales disqueras te mantuviera. Mike Ness tenía 34 años y ya no era un joven enojado. Finalmente estaba listo para ser introspectivo. Escuchamos a continuación los temas Dear Lover y Don't Drag Me Down acá, Álbum del Álbum. En nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 498, celebrando el álbum White Light, White Heat, White Trash, de Social Distortion, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco, por radiocomún.mx. Eclectomeiroland Paranoias. Children are taught to hate. Parents just Esos fueron los temas Dear Lover y Don't Drag Me Down. Acá, álbum del álbum. En nuestro ritual de lo virtual de Clectomerolands, edición 498, conmemorando el álbum White Light, White Heat, White Trash de la banda Social Distortion. Vamos por más. Ahora es hora de hablar sobre los temas Untitled, o sin título, y I Was Wrong. La primera es, bueno, sin título, pero eso no le quita su fuerza. Es como un puñetazo sin avisar, pero que te deja queriendo más. Untitled fue un agradecimiento a alguien anónimo por permanecer con ellos a través de las pruebas y las tribulaciones. Y luego llega I Was Wrong. Una confesión honesta que te hace recordar esos momentos en los que todos hemos errado, pero con una guitarra que te hace olvidar tus problemas. Fue el primer sencillo y fue un éxito de radio. Las gruesas guitarras toman la delantera en este disco con el tema I Was Wrong. En ella, Ness reconoció sus muchas malas decisiones, pero estuvo a punto de disculparse. Hubo la sensación de darse cuenta de que esas elecciones lo llevaron a donde está hoy. Escuchamos ahora los temas Untitled y I Was Wrong. Acá, álbum del álbum en nuestro ritual de lo virtual de Clectomerolands, edición 498, celebrando el álbum White Light, White Heat, White Trash de Social Distortion por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora hasta el Ajusco por radiocomun.mx. Never know. Clectomeiroland Paranoias. Esas fueron Untitled y I Was Wrong. Acá, álbum del álbum en nuestro ritual de lo virtual de Clectomeiroland, edición 498, celebrando el álbum White Light, White Heat, White Trash de la genial banda Social Distortion. Musicalmente, este disco era mucho más punk que los últimos dos. Los temas pesados parecían traducirse bien en música agresiva. Mike Ness también podría estar subestimado como guitarrista. Las estructuras de la canción y los acordes eran bastante tradicionales, pero sus solos tenían una perfección de blues. No hubo trituración, pero cada nota se sintió bien. A veces parecía que era más fácil para él expresar sus emociones a través de sus dedos que su voz. Ahora exploramos los temas Through These Eyes y Down on the World Again. La primera te lleva a un viaje introspectivo viendo el mundo desde los ojos de Mike Ness, el alma de Social Distortion. Through These Eyes narra las muchas cosas que Ness había visto en su vida, incluida la mano que guiaba a un poder superior. Mientras Down on the World Again era exactamente lo que cabría esperar y probablemente la canción más furiosa del disco. Es una especie de himno para esos días en los que te sientes abrumado por la vida, pero con una melodía que te levanta en cada estribillo. Suenan ahora Through These Eyes y Down on the World Again, acá, álbum del álbum, en nuestro ritual de lo virtual de Klektomirland, sedición 498, celebrando el álbum White Light, White Heat, White Trash, de Social Distortion, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco, por radiocomun.mx. Klektomirland Paranoias. Tomorrow's broken dreams. still written on my face, and I feel ashamed for the human race. I've been forsaken, and I'm down on the world again. Well, I feel so alone in this crowd. My thoughts of despair are getting loud. I'm disrespected, and I'm down on the world. Love and tolerance have abandoned me, and I feel the gloom over and over me. I'm resentful, and I'm down on the world again. Give me tomorrow's broken dreams now. I'm feeling like a loaded gun. Give me tomorrow's holy schemes now. So hopeless, when there's no place else to run. Acabas de escuchar los temas Through These Eyes y Down on the World Again del álbum White Light, White Heat, White Trash de Social Distortion acá, álbum del álbum, en nuestro ritual de lo virtual de Clicto Maryland, edición 498. White Light, White Heat, White Trash fue el último álbum de Social Distortion que presentó a Dennis Danell, quien murió de un aneurisma cerebral en el 2000 a los 38 años. Ness y Danell habían sido los únicos miembros constantes a lo largo de la larga historia de la banda. Chuck Biscuits, quien tocara con DOA, Black Flag, Circle Jerks y Danzig, figuraba como el baterista, pero supuestamente la grabación fue realizada por un músico de estudio no acreditado. Biscuits definitivamente le dio un toque extra a su sonido en vivo. El siguiente par de pistas es todo un combo explosivo, When the Angels Sing y Gotta Know the Rules. La primera es una balada punk rock que te hace sentir que estás flotando en el aire mientras el coro te envuelve como un abrazo musical. When the Angels Sing fue el segundo sencillo de White Light, White Heat, White Trash y la única canción que de hecho quería odiar. Era cursi y sentimental, pero Mike Ness fue tan serio que hizo que funcionara. Por otro lado, cabalgando intensamente llega Gotta Know the Rules, que hablaba de aprender una lección de la manera más dura después de hacerle a los demás lo que sabes que está mal, preguntándose a sí mismo, ¿cuándo te viste al espejo por última vez? ¿Cuándo fue la última vez que te gustó lo que viste ahí? Suenan a continuación los temas When the Angels Sing y Gotta Know the Rules acá, álbum del álbum, en nuestro ritual de lo virtual de Clecto Maryland. Edición 498, celebrando el álbum White Light, White Heat, White Trash de Social Distortion por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora hasta La Jusco por radiocomún.mx. Tomatoland Paranoias. I'm Esos fueron los temas, Wendy. Angels Sing y Gotta Know the Rules. Acá, álbum del álbum. En nuestro ritual de lo virtual de Clickton Maryland, edición 498, celebrando el álbum White Light, White Heat, White Trash, The Social Distortion. Ahora nos enfrentamos a Crown of Thorns y Pleasure Seeker. Crown of Thorns utilizó algunos de los simbolismos religiosos más evidentes del álbum, con un toque de blues y un mensaje intenso que te atrapa como un anzuelo. ¿Acaso no tenía razón? Desde luego la tenía cuando dijo que no había ni cama de rosas ni corona de espinas al preguntar si nos habíamos preocupado suficiente por nosotros mismos. Frases que convertían a Crown of Thorns junto a su armonía en una de las joyas del álbum. La frustración que produce la precocidad sexual y el resultado de una educación estricta era lo que evocaba la oscura melodía de Pleasure Seeker. La confusión en una de las épocas más complicadas de la juventud ante uno de los placeres prohibidos apenas necesitaba letra, pero Mike las añadió para así remover conciencias irremediablemente diciendo: vamos a jugar. ¿No sientes que no hay vergüenza? Eso le dijo Eva a Adán antes de venirse. Puedes sonreír hoy y llorar después. Pero se siente tan bien. Pura adrenalina, una montaña rusa musical que te hace buscar más y más placer en cada nota. Un tema que miró más allá del hedonismo en busca de una mayor satisfacción. Suenan los temas Crown of Thorns y Pleasure Seeker acá, álbum del álbum. En nuestro ritual de lo virtual de Clickton Maryland, edición 498, celebrando el álbum White Light, White Heat, White Trash, The Social Distortion, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco, por Radio Común.net. Better roses, but it. Eclectomeiroland Paranoias. Acabamos de escuchar los temas Crown of Thorns y Pleasure Seeker acá, álbum del álbum. En nuestro ritual de lo virtual de Clicto Maryland's edición 498, celebrando el álbum White Light, White Heat, White Trash de Social Distortion. Pocas frases componían el himno obrero Down Here with the Rest of Us, pero suficientes para despertar esperanza en quienes suponen la base del sistema capitalista La Sombra de los grandes lujos del patrón. Contundente es cuando nos dice: trabajas para el hombre que no conoce tu nombre cuando estás aquí abajo con el resto de nosotros. Al final de la escalera esperaba una espectacular versión de Under My Thumb de los Stones, dedicada a algún amor de juventud que buen daño le hizo. Social Distortion le da su toque único, volviendo a una canción icónica en un monstruo con una dosis extra de actitud punk rock. Así que ahí lo tienen, queridos oyentes, White Light, White Heat, White Trash de Social Distortion, un álbum que se convirtió en un clásico del punk rock y que sigue haciendo vibrar nuestros corazones rebeldes. En White Light, White Heat, White Trash, Mike Ness y compañía capturaron un rayo en una botella. tuvo un impacto real en mí en 1996 y aún lo tiene porque lo revisé recientemente. Diría que vale la pena tener todos los álbumes de estudio de Social Distortion, pero esta fue la banda en su mejor momento. Mike Ness encerró en este círculo de 12 canciones toda la rabia y todo el dolor que sintió en su dolorosa adolescencia. Cantó sobre su rebelión contra la autoridad, sobre la furia del perdedor, el orgullo roto, sobre el te amo pero es imposible. Recitó como nadie que yo haya escuchado y de la forma más directa posible todos esos sentimientos de juventud que algunos enterramos bajo una montaña de incomprensión que la madurez no consigue erosionar. Escuchamos los temas Down Here With The Rest Of Us y Under My Thumb, acá, álbum del álbum, en nuestro Ritual de lo Virtual de Clecto Maryland, edición 498, celebrando el álbum White Light, White Heat, White Trash, de Social Distortion por Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco, por radiocomún.mx.